Juntos por el Campo. ¿Cómo estás, Luciano? Un gustazo, ¿eh? Hola Pablo, hola Pablito, ¿cómo están? ¿Cómo están a los dos? La verdad que como siempre, todas las veces que nos toca venir, una alegría porque es un, como vos decís, somos amigos y la verdad que entre estos años nos hemos ido hasta conociendo, ya no siempre tenemos una charla previa antes de Ahora entrar, pegamos otra coincidencia, ¿no? Con la renga, pegamos ¿eh? otra coincidencia, Ahí sí, está, ¿eh? pegamos coincidencia musical. Yo te he pedido temas Sí, ¿te acordás que pidió, te Pablito? he pedido los temas y me ha pasado temas de la renga, la verdad. Sí. Y bueno, nada, haciendo este, qué sé yo, ya arrancado, no estamos arrancando, pero ya arrancado el último año de la gestión que nos toca acá, año Sí, electoral, sí. de todo ¿Ves un. diferencia o no, Luciano? Uff, tremendo. Ah. La verdad que no, no. O sea, sí, uno imaginaba, un poco me meto de lleno, ¿no? Pero uno imaginaba un año agitado, por ahí buscaba comparación en el 2021 o en el mismo 2019, que nos toca asumir, pero no estábamos en gestión. La verdad que es totalmente diferente, se siente mucho, se traslada al consejo. Nada, en el consejo mismo, cada uno de los espacios va encontrando a su representante y se juega un rol. Ya, o sea, ya está visto, digamos, más allá de la buena voluntad que puedan tener todos los concejales, hay una intencionalidad mínima, máxima, depende del tema también, pero pues político, político Sí, electoral, atravesado 100%, total, atravesado atravesado. totalmente. Y en lo net, ahora vamos a hablar del consejo, pero te voy a preguntar, en lo netamente electoral, más allá de que sos muy joven, tenés una trayectoria en la política, en el radicalismo, ¿se ven diferencias? ¿Ves otro escenario a los anteriores? ¿Se ve, viste que esto de la cuestión generacional, pero diferencias, los roles de los medios, las redes sociales, se ven diferencias a otros años, a otras contiendas electorales que te ha tocado participar? Sí veo diferencia en la movilización. Bueno, uno, vos sos más de los medios, has visto los cambios de los medios, quizás la dinámica que ha tenido. Yo Ahí por está. ahí dentro de la política no, todavía no lo he vivido tanto, pero sí estoy viendo que por ahí alguna, entre comillas digo, porque no me parece, pero la discusión por ahí pasa por otros medios dentro de los digitales, digamos, dentro de las alternativas digitales. Y a ver, no quiero, qué sé yo, voy a las plataformas que en las cuales vos con un video, con un audio cortito, con una cosa, vos te expresás y de alguna manera veo candidatos o personalidades que trasladan la idea de los candidatos en poquito tiempo, en muy corto, sin mucho contexto, sin mucho debate, y como que se instala eso, veo que se replica mucho entre los jóvenes, hablando puntualmente, y me preocupa, digamos, que se pierda un poco el eje de todo lo que implica la política. Yo entiendo la reacción de los jóvenes, nosotros somos, me considero joven todavía, tengo Sí, 32 años, pero por ahí estoy hablando de los jóvenes, de los más chicos, digamos, y somos disruptivos, rompemos los esquemas, cualquiera sea, estamos para eso, creo yo, dentro de los márgenes, obviamente, de la ley claro, y de sí, la pero es así. pero somos disruptivos en ese sentido, y en ese sentido los jóvenes de esta época están siendo disruptivos, pero me parece que falta un poquito, un condimento más de formativo, digamos, para poder ojo, no estoy hablando ni de los espacios, o sea, yo creo que pasan todos los espacios Sí. políticos, No, pero está pero bueno el análisis. necesitamos un poquito más. ¿Sabes por qué? Porque uno analiza, y esto es un problema de la clase de la dirigencia política, o sea, de los que han tenido mayor o menor medida la responsabilidad de estar en la política, que evidentemente han cansado a la sociedad, se ha trasladado a los jóvenes, y los jóvenes están dando un mensaje clarito de por qué. Pero no, yo creo que no es de ninguna manera la solución esa. Yo creo que la solución sigue estando dentro de la política. Por ahí hay que ver la forma de mejorar la política, mejorar la forma de hacer política, mejorar los hombres y las mujeres de la política, que en definitiva son los que ejecutan esas cosas. No es el problema de la política, no es un problema que hay que cambiar. Yo he escuchado cualquier cantidad de cosas que tenemos que cambiar, pero no veo que sea por ahí. Justamente lo que falta es más formación, más entender cómo funciona la cosa pública, más entender Sí, total. y no comparar, por ahí comparar que esto, que una empresa lo manejaría de tal manera, que esto, o sea, si no perdemos un poco el eje. Tampoco hay que hacer de la cuestión pública del Estado, en definitiva, una cosa como controladora de todo, para nada. Esto cuando se hace muy grande el Estado es absolutamente negativo. Y un poco eso, lamentablemente nos atraviesa una grieta en todos los sentidos que no, claramente está generada por la política y la tiene que resolver la política. Y en ese sentido, el análisis está bueno. La gente un poco alejado de los espacios políticos también. Viste que esa famosa avenida del medio que le decimos nosotros, la vemos mucho más grande, poner un análisis nuestro acá, alejado de los espacios netamente políticos, vemos que por ahí empiezan a ver la figura de la persona. ¿Crees que hay algo de eso también? Sí, tal cual. Y vuelvo a insistir, en todos los espacios está pasando eso, hasta en el mismo, hasta los mismos partidos tradicionales que hoy son parte de frentes electorales. Todos los partidos tradicionales del escenario están dentro de un frente político que vos decís, nada, han buscado alguna coincidencia, algún común denominador y se han agrupado, se han institucionalizado en el caso de algunos como frente electoral. Algunos están trascendiendo bastante en el tiempo, que en lo que nos toca a nosotros, Juntos por el Cambio, ya tiene varios años, ya está por llegar a 10 años incluso el frente, y bueno, nada, se ha ido mejorando, se han ido yendo algunos, incorporando otros, se está hablando un poco más de las personas dentro de los frentes, pero bueno, nada, yo creo que son debates internos que se tienen que dar y trasladarse, porque por ahí en cada uno de los espacios tiene, no sé, el peronismo, el radicalismo, que por ahí el mismo PRO tiene su núcleo de ideas que creo yo que quieren que trascienda además de las personas que puedan hoy llevar esas ideas adelante. Y bueno, eso está bueno que recuperar un poco. Por eso, esto que yo te decía al principio, los mensajes que ha dado la política de no recambio generacional, lamentablemente ha dado un estigma de corrupción, la verdad, esos mensajes están de mínima están instalados en la sociedad, después hay que ver cómo los sacamos, porque no lo podemos negar. Si están instalados en la sociedad, lo han instalado los medios, lo han instalado los medios estos alternativos, digitales, los han instalado y están instalados en la sociedad, hay que hacernos cargo y ver cómo los sacamos si queremos salir adelante para que no venga este tipo o bien va a cambiar la política, no sé sinceramente cómo va a ser. Yo creo que viene como en un cambio paradigmático, pero me parece que sí, que hay que alzar el nivel de debate, hay que alzar el nivel de preparación. Me parece que hay buenas ideas, pero hay que ser intenso y no aplicarlo exclusivamente en los escenarios electorales. ¿Viste que pasa eso? Sí. Te pregunto, Luciano, en tu análisis, estamos hablando de los dos, más allá de no me gusta usar la palabra grieta, me parece hasta fea, ¿son dos modelos realmente diferentes lo analizado? Porque vos venís del radicalismo, más hasta en tu función de concejal, has jugado tus banderas también. Pero se habla de dos modelos totalmente antagónicos, ¿es así? Sí, en algunos puntos sí es antagónico. En algunos puntos sí, obviamente, que en algunos puntos vos vas a encontrar coincidencias, nada, yo no creo que no tengan ninguno de los, o sea, que lo tengan dentro del núcleo de ideas, como decía hace un rato, algunos puntos de coincidencia, creo yo que todos van a buscar el bien común, pero hay cosas que, como esto que te decía, fundamentalmente una parte, y no sé si llamarlo antagónico, mirá que hasta lo estoy pensando, volcando una idea, pero es antagónico esto de que la solución que hoy estemos teniendo de parte del gobierno nacional, que en definitiva la grieta nosotros la trasladamos acá, la vivimos un poco, qué sé yo, pero viene la capital, por decirlo de alguna manera. Viene la política, viene ahí, lamentablemente todavía estamos re lejos de federalizar hasta las discusiones políticas. Algunas provincias lo han intentado desdoblando la elección, cosa que no me parece una alternativa, pero no es muy difícil hablar del escenario sacando la grieta que se genera allá en Buenos Aires, pero porque se generan las políticas públicas, qué sé yo, vamos a lo más básico y a lo que más habla la gente, me voy a poner un vocabulario no tan complejo, pero la política asistencial de que estamos teniendo con este gobierno kirchnerista de este último tiempo, con este la verdad, vos decís, puede ser un paliativo para un momento económico que venía en ese momento del 2003, que arranca con una profunda crisis que yo creo que estamos bastante ahí, si no estamos en la misma, estamos peor o un poquito mejor, pero no hay mucha... En 2001, puntual. Sí, bueno, a la salida de ese momento, no, en 2003 mejoró mucho la situación, eso es innegable, teníamos crecimiento económico y todo lo demás, pero ahora estamos en niveles macroeconómicos totalmente estancados, estamos en una situación, o sea, yo en el 2001 era muy joven, tenía 11 años creo, no sabía, digamos, no, pero me acuerdo y... no sé, vivo algunas cosas que sí, yo del 2001 y ahora en el 2023 tengo un negocio de barrio, el mismo almacén de barrio de toda la vida, y yo la veo a mi vieja hoy en día, que es la que trabaja eso, que está permanentemente cambiando precio. Y no es remarcar, como por ahí se dice, es cambiar precio, porque en el mismo día te llegan dos o tres mensajes de los proveedores, mirá que cambió, mirá que cambió. Y bueno, esa incertidumbre que vive la gente, ni hablar la que tiene que ir a comprar. Y en ese orden de idea, yo veo un gobierno que, digamos, el paliativo es inyectar con más plata a la calle, generando más inflación, ahí vemos los índices, vemos que bueno, hoy... Y puede ser agravado por un escenario electoral también. Es que está agravado, Pablo, por el escenario electoral, porque está agravado por eso, porque la única solución, lamentablemente, y digo lamentablemente porque es un gobierno que, si bien tuvo un segmento en el medio de 4 años, que gobernó, pero es un gobierno que tiene... experiencia que tiene, y evidentemente no ha aprendido nada de las malas experiencias de la gestión, digamos, porque están cometiendo mismos errores. Vemos encima que se potencia, digamos, en eso estamos, seguimos agrandando esto que decía yo, de el estado ineficiente que es tan grande, digamos. Yo creo que si nosotros no damos ese mínimo de mensajes a la sociedad, hasta, mira lo que te digo, a la sociedad para adentro y para afuera también, de que tenemos un Estado más o menos ordenado, que tenemos que no hay un exceso de gasto público. Yo quizás no nos va a equilibrar la cuenta, la cuenta al final de la balanza económica, pero quizás no nos va, pero sí nos va a generar más confianza para que vengan, que vengan a invertir, que vengan, o sea, qué sé yo, vos, no sé, tenés unos pesos ahorrados y vos ves cuál es la mejor opción en el mercado. Yo me imagino gente que esté afuera, digamos, inversores que de verdad... vengan a querer invertir por los recursos naturales de Argentina, por los recursos económicos, por las oportunidades, qué sé yo, por lo que sea. Y dicen, bueno, me voy a cualquier país de la región, acá está mejor que nosotros. Sí, y con una, pero más estabilidad y con geografías similares, con mano de obra similares, con alternativas y con la cercanía de última, si se quieren venir a Argentina, a estar, ven, pum, y vuelven. Pero no generamos ese clima de confianza ni para adentro ni para afuera. Y creo que, y veo las soluciones las mismas, En ese sentido veo sí que somos antagónicos, por lo menos en la parte de la propuesta. No lo hemos sido, no fuimos claros en el 2015-2019. Quizá de esos errores se aprendió, estoy hablando estrictamente de Cambiemos. Cuando la sociedad decidió cambiar de color político para que gobierne, no han sido claros, evidentemente hay que hacer otro tipo de reformas y hay que buscar también, yo soy, vos sabés, me conocés, yo soy poco de la avenida del medio, pero entiendo que la avenida del medio tiene algunos debates, y algunos debates tienen que cambiar de raíz, hasta inclusive por la misma avenida del medio se puede cambiar de raíz, o sea, porque hay debates que hoy en día... Se fue. Hoy está en otro esquema cautivo ese, y la avenida del medio tiene que ser, o sea, para dar un debate, pero no es un debate que se eternalice en el tiempo, digamos, no puedes vivir permanente en debate con todos los temas, no, vos das una idea, bueno, se someten, la democracia tiene un montón de mecanismos para resolverlo y... Pero bueno, hoy la economía es la vedette de los temas, ¿verdad? Y va a ser durante todo el año, va a ser para el próximo gobierno que venga, va a ser un tema porque... Igual la proyección... Más allá de quién triunfa en las elecciones nacionales, provinciales o acá, la economía va a ser un tema. Va a ser por eso una digo, problemática. Va a ser complicada. La proyección es negativa. Siendo honesto, lamentablemente, pero siendo sincero, es negativa. Hay que ver cómo se encausa esa. A ver, cuál es la mejor idea que puede dar un poquito de sol. Luciano, y acá, Concordia, ¿cómo la estás viendo? Porque hemos detectado. Y vos lo sabés muy bien, primero porque también en política jugás un rol importante, que Concordia es un bastión importante en las elecciones, ponele provinciales, te voy a hablar, pero ni que hablar en lo que es local, la segunda ciudad de la provincia y todo eso. ¿Cómo estás viendo eso cuando vos te encontrás con índices que marcan una pobreza de más del 55 y pico más puntualmente? Una desocupación del 3,6, uno dice, che, mirá, qué loco esta ecuación, ¿no? Porque sí, tenemos pobreza, pero tenemos laburo, están pagando mal. ¿Hay tú un escenario para analizar ahí o no? Sí, a ver, es rara esa medición, esa. Partiendo de la base que es rara la medición que tenemos cada 6 meses de Concordia, pero sí, los índices, la verdad que hay que, o sea, preocupan bastante, no se ocupa tanto como parece. Uno que anda... Siempre en un escenario de un año electoral andás un poco más, pero trato de andar siempre... con los vecinos. Sí. Aparte de andar a la calle. Hoy en día ni siquiera, viste que está la muletilla esto entre los políticos, pero ando en los barrios, qué sé yo. Hoy andás donde tengas que andar y la ven complicada la situación, la ven complicada desde el plano económico. Lo trasladan. Y hoy, qué sé yo, nosotros venimos de un escenario de una elección hace 2 años en el cual fue un incierto, si bien una elección legislativa, por ahí no juegan tanto un rol importante los ejecutivos locales, que son en definitiva los que motorizan cada una de las elecciones, pero una elección en la que Concordia dio un mensaje fuerte, Concordia, yo creo que hoy yo lo veo, el mensaje por lo menos de la gente es el mismo. Después hay toda una maquinaria que sale a trabajar para las elecciones y por ahí te hace cambiar el mensaje. Yo no sé si va a cambiar mucho, el mensaje que reflejan las urnas por ahí puede cambiar, pero el mensaje va a seguir siendo el mismo. Y esto hablando estrictamente de los paliativos que hay en estas épocas, digamos, con política pública, digo, no. Sí. Aparte, si no, lo social revienta esto. Es así, que evidentemente no ha reventado por la contención que hay, un poco por la situación, porque te toca la gestión, tenés que hacerlo, y otro poco por el año electoral. O sea, hay que ser totalmente sincero con esto y honesto, y que el que se ofenda, bueno, que y bueno, en ese sentido veo una Concordia dispersa a nivel, estaba más dispersa hace unos meses, es cierto, había varias incertidumbres, lo que hizo Bordet, o sea, me parece, a ver, jugador de póker, es un jugador de una paciencia de póker, una, no sé, es más, ahora yo hace, no sé, tiró la ni siquiera es que tiró la bomba, prendió la mecha de a 200 metros y ahí está esperando, no sé dónde está ahora, pero Bordet, la verdad que hablando mal y pronto, armó el quilombo este, se resuélvanlo, chicos, vean cómo lo hacen, yo ya dije 2 o 3 las líneas, después completen ustedes el crucigrama. Es una cosa así, la verdad que lo que hace Bordet es de una jugada de póker, pero no sé, hay que un poco entender que... Y dentro del espacio, ¿cómo lo estás viendo, Luciano? Dentro de, se habla de las grandes posibilidades de la oposición hacerse con la intendencia de Concordia, que posiblemente sea el escenario con mayores chances, ponerle, los últimos años, y se ve una oposición con diferentes nombres propios marcando las posibilidades, pero bastante unidos. Sí. Y a ver, uno ve eso, qué bueno que lo veas así de afuera, porque desde adentro por ahí mucha gente nos dice son muchos candidatos, son, pero están pasando muchas charlas, están pasando muchas cosas, van a ir pasando, a ver, hay que un poco, esto que te decía recién de Bordet, hay que un poco aprender de eso para dar algunas definiciones, y más que nada teniendo en cuenta que la maquinaria del oficialismo en Concordia está arrancando, está aceitándose y está acelerando. Y en ese sentido, no, la oposición, nosotros que queremos gobernar Concordia, estamos decididos a gobernar Concordia, creemos que esta es la oportunidad por el contexto, por el trabajo previo, esto que venimos nosotros, y yo siempre destaco el trabajo previo de nosotros, que se ve materializado en el bloque. Nosotros queremos desde el bloque empezar a tomar un rol más protagónico, más no sé si ordenador, porque esto no es una cuestión, es bastante horizontal nuestro espacio, no sé si ordenador, pero sí ser escuchado. Hoy en el bloque no tenemos ningún precandidato todavía, no creo, capaz que sí, pero no a intendente, hoy por hoy no, a intendente por lo menos. Una compañera de fórmula, eso puede ser, puede pasar un montón de cosas, pero a lo que voy, tenemos esa independencia y esa posibilidad de trabajar abiertamente, más allá de que cada uno ahí en el bloque tiene su preferencia partidaria o con algunos de los candidatos, pero queremos ser, pero no por una cuestión caprichosa ni por decir no, venimos nosotros después de la fila, venimos con una agenda de trabajo que nosotros, yo personalmente me sumé al bloque que venía trabajando del 2015-2019, compartiendo algunas agendas de ese momento, ampliándola un poco más, trabajando, o sea, y me animo a decir que muchos de los problemas los hemos identificado, las propuestas las hemos materializado en proyectos, que los tenemos ahí en bases de datos, y pueden ser, y debería ser, quizás esto sí lo digo como que debería ser, una suerte de plataforma para cualquiera de los candidatos que representen nuestros valores, que representen nuestras ideas, que tengan una continuidad de trabajo. En ese sentido queremos un poco capitalizar ese espacio, pero para que le sirva al que venga, y bueno. Después, ¿quién será el que venga? Hasta ahora digo quién, él, el que venga, porque son todos hombres. Sí, sí, no apareció todavía. Pero no apareció ninguna mujer. Dice que puede aparecer. Puede ser, puede ser. O sea, sí, sí, puede ser. O sea, y lo tiran como primicia. Uh-huh. No, no, pero puede ser, de todo puede ser. Estamos a tiempo, tenemos tiempo hasta fines de junio, creo que uh-huh. es la para el cierre de sí, lista. Sí, sí, ahí se así cierra. Así que puede llegar a aparecer. No, y en ese sentido, a ver, yo creo que en pos de la unidad y más allá de la unidad, en pos de la real posibilidad de ganar Concordia, creo, de cambiarlo, nosotros queremos cambiar los destinos de Concordia, creemos que no viene bien Concordia, nuestro diagnóstico es que no viene bien Concordia, por eso estamos trabajando hablándolo en términos médicos, en la medicina por ahí, en el tratamiento para mejorarlo. Y bueno, creemos estar en eso y creemos que esta oportunidad, o sea, vamos a andar, sí, estamos muy bien para la elección, para ganarla en la continuidad. Aparte de estar movilizado, porque hoy el espacio, bueno, ya las elecciones del radicalismo dio la pauta del crecimiento de votantes y todo, queríamos más, queremos más, dirían. Siempre queremos más, pero... Pero ya se movilizó, apareció un espacio ahí que después requiere su análisis, pero te digo, movilizado por lo pronto. Sí, sí, sí, sí. No, bueno, eso es sano, esa es la parte, el tema de esto que nos decían, son muchos candidatos y todo, tiene su parte positiva y tiene su parte negativa, pero bueno, la parte positiva es esto, que se moviliza, porque vos decís la elección del radicalismo y Juntos por Entre Ríos, Juntos por el Cambio, creció en otros términos, que apareció otro partido nuevo, que o sea, un partido que ya tenía su trayectoria, que tiene un candidato hoy, un precandidato, digo, aparecieron y bueno, se sumaron y otros precandidatos y... Hay patas peronistas. Hay patas peronistas, hay un montón de núcleos así, como decía al principio, de comunes denominadores que se han sumado. Y bueno, eso hace movilizar al frente en general. Nosotros tenemos que priorizar eso. Y en esto quiero ser totalmente sincero. Nosotros dentro del frente, obviamente que tenemos un montón de diferencias políticas, personales, de ideas, de prioridades inclusive, qué va primero, qué va después. Las tenemos, ¿no? Como todo espacio político y como todo espacio de la sociedad que requiere, y tenemos los debates internos. Pero tenemos el núcleo de coincidencia a dónde queremos ir y a dónde no queremos seguir. En eso estamos potenciando el trabajo. Y bueno, sobre esa base estamos trabajando para esto, digamos, en pos de la unidad, para no perder la oportunidad que tenemos nosotros ahora. Porque si nosotros no somos lo suficientemente amplios y no vemos, tenemos un poquito más de visión ahí, más allá de una, nos vamos a perder una oportunidad bastante interesante, nos vamos a perder... ¿Qué rol juega Luciano, Rogelio Frigerio, Pedro Galimberti? Pero te voy a preguntar para Concordia, porque muchos hablan del arrastre, de la figura de un Frigerio jugando para quien sea el candidato de Juntos por el Cambio en Concordia. Yo te diría que Pedro Galimberti también, primero porque tiene para mostrar. Sí, sí. ¿Cómo estás viendo eso? Y si crees que es importante. ¿Por qué te lo digo, Luciano? Y no quiero ser despectivo en esto, pero hay un análisis de los sectores peronistas que dicen, che, mirá que enfrente no está De Angeli, enfrente no está Attilio Benedetti, enfrente hay dos peces gordos, con peso, para mostrar cosas. Entonces hablan de un escenario diferente y de ese arrastre. ¿Lo ven así? ¿Hay un análisis de eso? Sí, sí, por supuesto. O sea, uno ya lo veía el arrastre. Por ahí yo soy más del que esta decisión de Bordet lo empareja a la cuestión, porque el arrastre ahora también, o sea, el arrastre de la figura del gobernador, del candidato a gobernador es innegable, a veces más, a veces menos, pero es innegable. Pero ahora también tenés el arrastre nacional, tenés otra, y vamos a tener una boleta larga. Yo miraba por ahí, sacaba cuenta, la boleta esta va a tener 1.10 m. Sí, sí, o sea, hay que ver, seguramente al principio va a estar la de presidente, el arrastre va a estar un poquito más ahí, la del gobernador un poco más en el medio, la intendente un poquito más cerca del final. Va a haber que hacer un trabajo previo en eso. El arrastre va a ser fundamental. Eso no, es innegable. No te pregunto vos dónde vas a estar, después me lo contás. Después te lo cuento fuera del aire. Yo estoy, sinceramente, Pablo, estoy creyendo que nada, pero, o sea, si tengo que estar en algún lugar, obviamente, estoy para aportar. Aparte, jugar es importante en estos años. Sí, sí, sí, yo creo que sí, hemos jugado. Yo soy parte de un equipo, o sea, yo no, no, no, el nombre, sí, bueno, por una cuestión... quizá de comunicación, pero soy parte de un equipo, si el equipo tiene, o sea, y yo mismo quiero que porque me parece que más, mientras que nosotros no salgamos de las ideas del mismo equipo y demás, nada, cualquier persona que lo represente, yo voy a estar tranquilo, no voy a tener problema. Me parece que hay que tener una amplitud, por más que nada por esto, porque si nosotros seguimos haciendo lo mismo que se hizo en la ciudad o en la provincia, no, esto es de cerrarnos en pequeños nombres, no vamos a ampliar, a lograr realmente ampliar la base de votos, la base de adhesiones. Y bueno, en ese sentido creo que yo, o sea, no, creo que nadie es imprescindible, pero yo me declaré prescindible. Si así lo ven, si soluciona alguna cuestión, todo, yo estoy para aportar desde donde esté. En ese sentido no tengo ningún problema, la verdad que no tengo. Pero bueno, volviendo, ¿tengo una preferencia? Ahora vamos a seguir por esto de la columna esta de la figura del gobernador o del candidato a gobernador. Pero te digo, ¿generaste alguna preferencia a nivel nacional? Si querés, no te estoy pidiendo nombres propios, que vos me lo digas. No, me gusta este. Porque el radicalismo hoy presente también ahí. Te diría que en los lugares de decisiones fuerte hoy de Juntos para el Cambio, el radicalismo está metido fuertemente. ¿Estás analizando todo eso? Vos decís si estoy con alguna preferencia de los precandidatos a presidente. Que hoy yo, si no he seguido mal el hilo, creo que el radicalismo tiene dos precandidatos, que es Facundo Manes y Morales. Te soy sincero, y veo dos del PRO, después veo, bueno, Esper, creo que Pichetto también, todo dentro del frente, hay varios por ahora. Creo que también se va a terminar ordenando esa interna, o esa dispersión de candidatos, de precandidatos. Creo que se va a ordenar porque también veo que cada espacio dentro del frente quiere crecer, quiere disputar poder, quiere disputar sus ideas, están manteniendo un núcleo de coincidencias, a pesar de que tienen sus diferencias, y se ven la diferencia. Pero después, yo por ahí cuando me pregunta la gente, mira, por suerte, ojo, es medio una timba esto, por suerte he tenido la suerte de decirle, che, pero se van a juntar, acordate, y al otro día aparece una foto de la mesa Junto por el Cambio, que por ahí es una foto que tranquiliza, que tiene algunos análisis que puede hacer, pero aparece, por lo menos se juntaron, por lo menos existe ese espacio de debate, de diálogo interno, para afuera, para tranquilizar, porque en definitiva. Y en ese sentido, sí, a mí personalmente, te digo, Pablo, me encanta el modelo de gestión de que está haciendo Morales en Jujuy. La verdad que es digno, es muy difícil, yo quiero ser sincero también, es muy difícil porque uno ve algunas mediciones, uno ve algunas, y es muy difícil que se reflejen en intenciones de voto. Es un territorio muy chico por ahí como para trasladar esa cantidad de votos, pero sí ha ordenado, por lo menos ha visibilizado a través de una buena gestión. Digo la de Morales porque es el precandidato a presidente. Pero lo pone en primer plano, esto hay que decir. Pero totalmente. Pero digo él porque es precandidato a presidente. Pero porque después tenés las gestiones de Mendoza y de Corrientes, que son ejemplares también, y la llevan adelante dos radicales. La verdad, hace bastante tiempo ya inclusive. Pero como él te ha manifestado, se ha visto un poco más la gestión de Jujuy, se ha visto un poco más. Y la verdad que ha tenido un nivel ha confluido bastante todo lo que los valores por ahí de Juntos por el Cambio, que un poco que pregona el orden, que un poco la cuestión, el orden de la cuestión social, que estaba muy disperso en Jujuy, ya lo sabemos todo, con la crispación social que había, con la crispación de corrupción misma que tenía el gobierno, que hay condenados, hay personas que fueron funcionarios condenados, personas que han sido representantes de diferentes lugares condenados, y también tenés la otra pata, digamos, la pata absolutamente progresista de las energías renovables, de cómo se ha impuesto en la agenda nacional y en la agenda mundial la provincia de Jujuy, ni hablar, o sea, cómo ha potenciado la agenda del turismo. O sea, vos decís una provincia que, bueno, es el número, no sé, 1, 2, 3, pero sí, está ahí en el turismo a nivel, en todos los fines de semana largos, las vacaciones y todo lo demás. La verdad que es un ejemplo, y es de mínima, es una personalidad a escuchar y a ser tenida muy en cuenta, él y su equipo, seguramente, porque no es solo esto, no es una persona. Pero la verdad que entusiasma, da ganas, y qué sé yo, no sé si le tocará o no le tocará, pero creo que es por ahí, creo que es para copiar esas ideas, para formarse en eso, digamos. Luciano, te vuelvo a traer a Concord. ¿Por qué? Porque en la sesión del último jueves se habló de este día emblemático, que era por la lucha por la represa de Salto Grande el 14 de mayo, pero te pregunto que me hagas un combo eso, ¿no? Proyecto presentado por Edgardo Cuéder, el tema de la tarifa diferenciada, bueno, la provincialización, por ahí dejarla aparte porque es medio utópico, es medio... Y también si tiene una consecuencia con el escenario electoral, porque justo se presenta ahora y muchos lo dicen, oportunismo. Yo siempre digo, si nos traen la tarifa diferenciada, no me importa cuándo, pero que me hagas un análisis de eso, porque hoy está instalado por lo menos en la agenda. No sé si será real esto, si puede tener chance. Parece como el momento más cerca que estuvimos, pero ¿qué análisis está haciendo todo eso? Sí, lamentablemente, o sea, es cierto eso, y el vecino te va a decir, tráeme la tarifa diferenciada, tráeme lo que pasó, o sea, tráeme los principios de Salto Grande, de entrada, que tener una energía más barata por el desastre ambiental que nos hicieron en la zona, por destruir una ciudad, por traerme en el momento que sea, pero sí, no se da, quizás no es criticar el proyecto por el año electoral solamente, pero sí que el año electoral o la intención del senador es largarlo por ahí de manera... Porque en definitiva después él generó una especie de clima de juntar a todos los demás legisladores entrerrianos, juntar a otros pares, digamos, también de otras, qué sé yo, a los correntinos, a los misioneros, que también tienen una menor, pero tienen influencia sobre Salto Grande. Pero creo que yo que eso merece un trabajo como se terminó dando, o quizá por una urgencia como se terminó dando ahí en el 14 de mayo del 95, digamos, en la elección en el 95, que se terminó uniendo por ahí por una necesidad. Hoy yo creo que estamos en condiciones de trabajarlo, mejorarlo el proyecto mismo, y mejorarlo porque el mismo Cuéder dijo, esto es un proyecto para mejorarlo. Yo creo que estamos en condiciones de mejorarlo entre todos los espacios. Yo no sé si es este el mejor año, por esto que hablábamos, lamentablemente la gente, o sea, como vos decías recién, nos va a decir eso, pero yo creo que si vamos a hacer semejante cambio, porque va a cambiar la matriz de cómo va a cambiar la matriz nacional, yo creo que Cuéder encima lo hace en un contexto de no tener ni siquiera un consenso a nivel nacional, o sea, en un contexto de hasta, si querés, enfrentamiento con el gobierno nacional. Vamos a ser honestos, las reglas hoy de cómo está la política, vos necesitás más o menos tener algún contexto, algún consenso nacional, pero porque se manejan fondos, básicamente. Salto Grande es redituable a nivel nacional. Salto Grande, no sé en qué porcentaje hoy, ya me perdí porque lo tengo anotado desde el 2019, qué porcentaje implicaba al presupuesto nacional, y por ahí se ve un porcentaje muy mínimo, pero es un porcentaje que al erario del presupuesto nacional. Aparte del presupuesto. Y vos tenés que ver de qué manera lo trabajás, tenés que establecer algunas pautas a largo plazo para desarrollar, porque en definitiva es plata es presupuesto que el gobierno nacional deja de percibir, que se desarrolle realmente la región. ¿Qué van a hacer? Trazar una serie de prioridades. Yo creo que en eso no está todavía, no se puede materializar solamente en un proyecto de tarifa diferenciada, porque no te lo van, o sea, no, las reglas mismas de la democracia no te lo van a permitir. Vas a terminar quedando en esto por ahí, que por ahí lo decías en otro contexto, pero es una expresión de deseo, son expresiones de deseo, más vale, pero después necesitas los votos de los tres senadores de La Pampa, los tres senadores de Tierra del Fuego, los tres senadores, y necesitas el acompañamiento de los... o sea, me parece que requiere un consenso más allá de los legisladores entrerrianos. O sea, lamentablemente, es un proyecto que no sé si es para un año solamente, y me encantaría, la verdad, que la política y nosotros, los que nos toca, volvamos a elaborar proyectos a largo plazo, pero un proyecto que salga a largo plazo, no, o sea, una idea que salga de Cuéder, salga de Pablo, salga de Luciano, pero que lo puedan ir mejorando, capaz que no tiene, capaz que necesita mucho estudio para hacerlo, sinceramente, uno no es técnico idóneo en esto, pero... Y hay mucha agua por abajo, hablando ya de la represa hidroeléctrica, pero me parece que hubiese estado bueno que salga en alguno de los años anteriores, porque es un tema, o que salga el año que viene directamente, después de las elecciones estas, que nos permita tener toda libertad de la voluntad del vecino, o sea, que no sirva ni para una chicana, que no lo aprobás porque sos contrario mío, porque no querés que yo me beneficie con esto, o porque el otro le diga a la chicana, no, lo haces por el año electoral, que no esté la posibilidad de la chicana en el debate de eso, que un año electoral es inevitable. Claro. Capaz que es inevitable en un montón de momentos, pero en el año electoral es sencillamente inevitable. Por cómo está la sociedad es inevitable. La sesión del jueves, ¿no? Se vio un momento que para mí fue lindo, porque hasta nos recordó aquella lucha por el no, los carteles del no a la privatización. Bueno, ahora ya tenemos día para conmemorar, Me imagino que a vos también te pasó lo mismo, ¿no? Primero porque jugaste un rol en el tema de la locución en la sesión del consejo, más pediste un cuarto intermedio para cerrar. Pero estuvo bueno, ¿no? Sí, la verdad que fue lindo. Fue un lindo momento, qué sé yo. Yo era muy chico, no entendía nada en ese momento, claramente, en el 95. Pero sí, hoy escuchaba a algunos, lo escuchaba temprano a Jakinchuk. Tuvo un rol muy importante, era presidente del Consejo Deliberante en ese momento. Y mencionaba con mucha sinceridad, y yo lo he escuchado a Pirula, lo he hablado personalmente, hablar de Salto Grande con la emoción que le generaba de ese momento y todo. Y la verdad que escuchar, rememorar un poco eso, y está bueno. Debería ser esto de que hablábamos al principio, ¿viste? Debería ser hasta obligatorio por ahí, sin tratar de imponerlo, pero a los pibes contarle qué es lo que pasó, contarle de manera objetiva, buscar un texto objetivo que teñido de ideología política por ahí, pero contarle, digamos, qué pasó, cómo la ciudad defendió eso. No sé cuál hubiese sido el destino si se hubiese privatizado, probablemente no el mismo que ahora, no sé si mejor o peor, pero no el mismo. Y en ese sentido, en el proyecto, la verdad que fue un proyecto, y mirá qué bueno esto, porque yo soy una persona, yo insté bastante a que las personas se involucren, porque he recibido muchos cuestionamientos sobre algunos proyectos nuestros y demás, y bueno, los invito, último tiempo les he dicho, no a este puntual, pero a mucha gente le digo, mirá, yo te acompaño, te ayudo, y vas a presentar el proyecto. Después lo analizamos los concejales, obviamente, pero el proyecto que sea de ustedes. Y en este momento el proyecto era de un vecino muy activo en el Consejo Deliberante, la verdad que ha presentado muchas iniciativas, algunas hemos podido tratar, algunas no, le hemos hablado, hemos tenido muchas reuniones. Tiene con Roberto. Una implicancia muy fuerte en el tema energético, Roberto. Él lo viene trabajando en el tema energético. En el tema de transporte público, en los dos temas tiene bastante proactividad. Y en el tema energético, bueno, él nos proponía, era muy, yo lo mencioné, le dije, hicimos caso de manera parcial por ahí al reclamo al proyecto del vecino, porque mencionaba por ahí la posibilidad de pedir una derogación de un artículo de una ley nacional, que está, o sea, de mínima merece mucho más trabajo de ver qué resolución tomamos. Y también después mencionaba declarar esto del día, yo no sé si nacional o municipal, decía, de las empresas, de la soberanía de las empresas del Estado, una cosa así medio muy amplio, por la gesta de Salto Grande. Me pareció también, y lo hablamos, circunscribirnos solamente a Salto Grande, por la ciudad, digamos, y no de todas las empresas del Estado. Y yo tengo varios cuestionamientos sobre varias empresas del Estado, cómo están funcionando. O sea, yo qué sé yo, Aerolíneas es una empresa del Estado y está absolutamente deficitaria de donde la mire. O sea, honestamente, hay un potencial del Estado, pero no elogiemos, puntual. Es verdad, digamos, hay que ser honesto con eso. Me encantaría que todas sean. Ojalá todas fuesen superhabitadas, y bueno, pero no, la verdad que no funciona, y no solamente producto de los fundamentos macroeconómicos, sino de malas administraciones. Pero bueno, en definitiva declaramos el día que lo consensuamos entre los dos bloques, por eso pedí el cuarto intermedio yo. El día municipal por la defensa de la represa de Salto Grande, todos los 14 de mayo se va a celebrar ese día, y declaramos, dejamos ahí, y lo trabajamos bastante, y bastante a contrarreloj, quiero decir, porque el proyecto entró, yo creo que Maidana va a estar contento, más allá de que lo resolvimos de manera parcial, pero va a estar contento porque lo resolvimos rápido, si bien la fecha nos apremió a hacerlo rápido, porque fue ayer, digamos, ayer domingo, y teníamos que hacerlo el jueves, y bueno, creo que fue bastante armónico, lo votamos por unanimidad, salió bastante bien, y bueno, le dejamos, es un pequeño paso más a esto de lograrlo. Y por ahí también se discutió el tema de si estamos en condiciones de decir, de declarar el Día de la Soberanía Energética de Salto Grande, y yo creo que también por el hecho de ser honesto, nosotros podemos añorar la soberanía energética, pero Salto Grande compra a veces energía, hay veces que no puede producir, y no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Mismo, si vamos a declarar el Día de la Soberanía, ayer hubo también un reclamo de los trabajadores. La verdad que hay que ser un poquito sincero, con la realidad actual, digamos. Después podemos pensar y trabajar en pos de la soberanía, pero vamos a poner los pies sobre la tierra, y por eso, bueno, creo que ese mensaje fue bastante positivo, lo lo salimos con un lindo mensaje. Esas son las cosas por ahí lindas que de los debates que tenemos, que por ahí algunos nos dicen que ha caído el nivel de debate en el Consejo y demás, pero yo creo que, bueno, pues son criterios. Algunos por ahí les gusta más el debate aguerrido, más de gritos, más de otras cosas que se hacían en otro momento, quizás no tan cercano, por ahí un poco más alejado, pero me parece que nosotros nos damos los debates, por ahí los damos internamente, por ahí toda la norma que sale, que tiene a veces unos cuartos intermedios, los que yo los invito siempre a ver los de las sesiones, pero tienen un debate previo y tratamos de materializarlo en una buena propuesta. Por ahí, el ejemplo, posiblemente de los últimos, fue el tema de mundo reciclado, campo del abasto, donde hubo un debate de posicionamientos. Igualmente, yo siempre lo aclaro, el reconocimiento a la obra, no es que era un debate puntual por todo el paquete, un reconocimiento a la obra y a la situación de los trabajadores, el debate vino por otro lado. Pero porque es que por ahí enseguida, viste, le cayeron a ustedes. Es que a nosotros nos hubiese encantado que el debate, y ¿sabes qué, Pablo? Y vos, lo hablé acá con vos una vez, yo hice unas declaraciones sobre lo que fue Mundo Reciclado acá en la zona sur también. Honestamente, ¿nosotros qué le pedíamos al Ejecutivo? Che, y esto lo voy a decir de manera bastante en criollo, che, loco, tenemos una dirección de cooperativa creada en la municipalidad, ayúdenlo a los empleados, a los trabajadores informales que estaban ahí, que nadie los va a negar, y ármenlo una cooperativa independiente, trabájenlo con ellos, digamos, y no que vengan con una cooperativa, porque lamentablemente Mundo Reciclado, el Movimiento Trabajador Excluido, la UTEP, todos tienen dependencia nacional, política directamente y todo lo demás, y eso pierden, o sea, capaz que ellos no lo ven así porque priorizan la parte laboral, nosotros por ahí tenemos que priorizar las dos cosas, pero van a tener una situación de que hay veces que vos ves reclamos acá de esos tipos de agrupaciones que yo mencioné, que no se condicen con la realidad de Concordia, se condicen con la realidad que pasa en Buenos Aires, y vos los ves acá y la verdad que no es justo por ahí ese reclamo incluso, y en eso queríamos trabajar. Esa es la parte política, si querés. Después está la parte de la desprolijidad del expediente administrativo. O sea, yo personalmente me quejé de eso, lo vi desde el punto de vista legal. Vinieron con un convenio firmado así, es una suerte que el Ejecutivo vino, che, levántenme la mano que necesito esto. Y no es así, este consejo no va a ser así. Vos puntualmente lo dejaste bien claro eso. Vos hablaste de las prolijidades. Eso tenía que haber sido por licitación pública, no es una cuestión. Yo los entiendo, los trabajadores que no. Pero bueno, lamentablemente les mintieron. Les dijeron que lo iban a hacer y bueno, ahí están. O sea, les mintieron porque no. Este consejo deliberante en este momento, primero que todo, el consejo deliberante fue bastante cauto, por no decir otras cuestiones por fuera, pero bastante cauto al votar muchas de las cuestiones. O sea, este consejo le ha sacado facultad al presupuesto legislativo, al presupuesto del Ejecutivo, le ha sacado facultad en algunos momentos, es decir, que eso significa que no se votó. ¿Qué hay de eso de trabajar proyectos que después quedan truncos? Lo quiero decir. Pero aparte me lo dijo alguien del bloque oficialista esto. Lo dijo el viernes, estuve en una radio que estuvo Juan Domingo también, lo pongo con nombre y apellido Juan Domingo. Sí, porque estuvo acá el lunes pasado. Sí, Juan Domingo, sí. Está con eso, digamos, está. A ver, es una realidad. Yo no soy, por ahí me preguntaron también, yo no soy ese concejal con el que habló, que le dijo que no tiene ganas de presentar proyectos porque quedan truncos, pero hay una realidad. El Ejecutivo, y bueno, yo lo hablaba con vos, uno de los. Él tiene varios proyectos que han quedado truncos, algunos vetados inclusive. La agenda, él puntualmente, es raro, digamos, que los concejales del oficialismo tengan varios proyectos vetados, es raro, y habla de la agenda que no hubo. Yo soy totalmente honesto, no hubo una agenda entre ejecutivo y legislativo. O sea, la agenda el legislativo, nosotros tratamos de tener una agenda propia, el ejecutivo trató su agenda propia, como es lógico, porque es la gestión. Pero nuestra agenda muchas veces no fue contemplada, a veces hasta se. De hecho, hay ordenanzas. Mirá, dos te voy a nombrar porque tuve más o menos participación. Una, la que hablamos siempre del proyecto de deudores alimentarios, del registro, no se está aplicando, se ha votado desde el año pasado, desde octubre, no se está aplicando. La jueza que más ha tenido proactividad con esto, que la jueza Ortiz, ha mandado varias veces y nos pregunta, y si no, bueno, lo tiene que hacer el Ejecutivo, nosotros dejamos, porque lamentablemente no lo podemos administrar nosotros. Ya no es parte del rol de usted. Nosotros hicimos la norma, salió bastante bien, tiene algunas. Es perfectible porque ya nos han manifestado, pero el fondo de la cuestión se puede trabajar y bueno, hoy no se está aplicando. Otro proyecto, seguramente tenés algún pariente, vecino, amigo mayor de 65 años que tiene que ir todos los años a renovar el carnet de conducir. Sí. Proyecto de la concejal Solís, muy buen proyecto, yo lo reconocí, pero hice un reclamo puntual de que no se está cumpliendo aplicando. O sea, hoy hay que decirle, capaz que esta radio la escuchan varios vecinos mayores de 65, hay que decirle que hoy por normativa ellos pueden ir todos los años a renovar sin hacer el trámite del médico nomás. Solamente el examen médico y de visión, obviamente. No, acá fue una aprobación terrible. Y fue un muy lindo proyecto, la verdad que fuimos... Y no está aplicado. Y no se está aplicando. Está, y bueno, tenés todas esas cosas que... A ver, a uno le desaniman, pero en lo personal uno se desanima y por ahí busca las ganas de otro lugar. O sea, esto a mí me motiva, sinceramente, para lo que te hablábamos hoy medio al principio. Ser parte de un equipo... que gobierne. Seguro. Y que no haga estas cosas, digamos, que no tenga estos errores. Uh-huh. Después tengo también algunas cosas como para seguir presentando proyectos, algunas partes para reclamarlo, ahí nosotros tenemos algunas herramientas legislativas para reclamar, pero bueno, en definitiva yo quiero que no pase eso, digamos, porque se ve que hay una desconexión entre el Ejecutivo con el Consejo Deliberante, ni hablar, uh-huh, con la oposición, ni hablar, pero es raro que con el oficialismo también tenga esa desconexión y existe. Uh-huh. Luciano, se me fue, increíblemente se nos fueron 50 minutos, Pablito. Che, pero le voy a poner, continuará fuera del espacio netamente del Consejo Deliberante para seguir hablando estos temas. Meta. Hablar un poco más de política, quiero hablar de la justicia, Luciano, también, quiero hablar que está hoy en el ojo de la tormenta también. Así que te agradezco un montón, me encantó tener, bueno, siempre me gusta charlar con Luciano, pero con el anuncio que la vamos a seguir dentro del corto plazo. Estoy, uh-huh, yo estoy. Uh-huh. Pero cuando ustedes requieran. El sábado nos vemos igual. Más de negro, sí, más rockero. Más rockero. Más rockero, Pablito no. Mirá, Pablito está, se frota las manos. Gracias, Luciano, es un gustazo. Gracias, Pablo, gracias, Pablito. Ahí está. No, vamos a me imagino que tenés la reca, Pablito, ni lo dudé. A mí me gusta Lo Frágil de la Locura. Me gusta ese tema. Pero no, poné el que vos quieras. Música, tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.